¿Se acuerdan de Machalá? Aquella víbora tan mala que los animalitos del bosque de Monimbó sacaron corriendo. ¿Se acuerdan? Bueno, Machalá era simplemente una pequeña víbora, una lombriz, digamos, al lado del gran víborón que es su jefe, Sensemayá. Sensemayá la culebra, que es quien manda todas las Machalá que andan por ahí. Es más, si no fuera por Sensemayá, ninguna Machalá duraría mucho lastimando animalitos. Sensemayá no es solo más inteligente que Machalá, también es mucho más grande, aunque muchas veces ni la vemos. Fíjense ustedes, cuando se levantan de la cama y prenden la luz, allí le están dando de comer a Sensemayá. Se van a lavar los dientes y de adentro del tubo de pasta sale serpenteando Sensemayá con flúor. Leen una revista de chistes y allí está Sensemayá. Tienen sed y van a tomar un refresco y todo va mejor con Sensemayá. Bueno, no se asusten, porque parecería que Sensemayá la culebra es tan grande que es invencible. Pero no es así, porque el gran truco de Sensemayá es asustar a los animalitos de los bosques con la venida de un gran oso que se comerá a todos. Pero resulta que poco a poco las hormigas, los pájaros, las mariposas, los conejos y todos los animalitos se van dando cuenta que ese gran oso no aparece y quien se los va comiendo de a poco es Sensemayá la culebra. Pero ni siquiera Sensemayá, con todo su gran poder, puede evitar que los animalitos de distintos bosques se ayuden entre ellos. Y eso a Sensemayá la culebra la mata.